No te equivoques. No es un arco iris. Es una danza que las mariposas bailan en honor a las flores. Se llama la danza del polen de la libertad. No me pidas mariposas, arco iris de la libertad. No me pidas estrellas de alegría, si tú ignoras al gorrión cantar. Al gorrión cantar. Melodías del amor. Comparte dulces madrugadas con los recuerdos que a ti te dan paz, y verás que el pasado es alegría que ilumina el futuro que tú tendrás. Canta al mundo a la paz. No me pidas mariposas, arco iris de la libertad. No me pidas estrellas de alegría si tú ignoras al gorrión cantar. Amor, amor, sí. Melodía de los ángeles que a ti te pide amor. Melodía de los ángeles que tus alas a ti darán amor. Canta, canta el gorrión.